Bienvenidos, buenas noches, bienvenidos a Sueños Orgiásticos, 104.6 FM, moncadaradio.com es esto, en Moncada Radio sí, una noche más de estas de humor o llámalo como quieras, cinismo, llámalo gilipollez, es 104.6 FM, es Sueños Orgiásticos, un programa dirigido por el Uni, presentado también, pero con una serie de colaboradores, y hoy tenemos a uno de ellos, Tizona. Buenas noches, ¿cómo estamos? Buenas noches. Buenas noches. Estamos ahí. Bienvenidos, como os estaba comentando, a este programa que empieza a las 10 de la noche. ¿Y cuándo acaba? Pues cuando nos corten la luz o una cosa así. No hay fecha, pero bueno, calcular que menos de 4 horas va a durar, sí. Suponemos que creo que menos de 4 horas. Bueno, este es el programa en radiofónico seguramente que más soporte tiene en una página web, así que os aconsejo que visitéis www.orgiasticos.com y os miréis en los espacios de los diferentes colaboradores. Tizona tiene su espacio ya diseñado más o menos, con sus secciones. Matian también tiene con su concurso y sus historias. Y yo también tengo como director y aparte las secciones y los concursos que organizo. Y bueno, no está mal, ¿no? Es algo bonito que hacer, es algo bonito lo que perder el tiempo. Así que podéis ir a orgiasticos.com y os informáis sobre las secciones que se presentan en este programa y los concursos. Porque hay concursos muy interesantes, ¿no? Regalamos puntos y esos puntos pueden valer para grandes cosas, ¿no, Tizona? ¿No crees tú? Sí, para es que no lo encuentro, no sé. Bueno, pero son muy útiles, así sí, que si yo tengo puntos de descuento en el Carrefour. ¿Ves? Son útiles, pero estos son más útiles todavía, porque estos ya dan premios directamente, sí. No descuentan nada, dan directamente premios. Si quieres mirar el catálogo, ir a mi espacio, al de Tizona, creo. Bueno, el de Tizona no está porque todavía no tienes un concurso oficial. Y al de Matian, que está en el catálogo de puntos, aunque tengas un concurso ahí entre manos. Pero ya hablaremos de eso luego. Bueno, de momento, si queréis saber cómo ir ganando puntos, cómo participar en este programa tan chorra y demostrar que vosotros lo sois todavía más, lo que podéis hacer es participar en el concurso de insultos. Está bien elegida, la música. En el concurso oficial de insultos de Sueños Orgiásticos. Para participar simplemente os tenéis que leer más o menos lo que pone en mi apartado, en el uni dentro de orgiásticos.com. Es bastante sencillo, no hace falta ni leerse las bases, no creo que sea necesario. Enviar un insulto lo más originalmente posible a insulta@orgiasticos.com, contando un poco una paranoia vuestra, un insulto raro, porque no es un concurso de insultos ahí a bote pronto, no, es un concurso de insultos raros. Entonces enviáis el insulto que os parezca más raro, más estúpido, más idiota, más intelectual, más lo que tú quieras, a insulta@orgiasticos.com, y a partir de la semana que viene empezaremos a emitir todos los insultos que nos van llegando o los más interesantes para que veamos cuáles son guays y podamos regalar un punto entre todos ellos. Por ejemplo, me apilas. Sí, estabas ahí intentando contenerte la respiración, no sabías qué hacer, la verdad. Sí. Pero bueno, la cosa es esa. insulta@orgiasticos.com. Espérate, que es que así queda más guay. ¿Cómo? A insulta@orgiasticos.com. Enviar el insulto más raro que podáis, intelectual, no intelectual, lo que tú quieras. Pero no, de momento no vamos a comentar lo poco que nos ha llegado, porque la verdad es que el nivel no. Vamos a ir mejorando un poquito, ¿vale? ¿Qué? Por favor. ¿Ha llegado algo? Sí. ¿Sí? Empieza por fo. ¿Fo? Sí, empieza por fo. ¿Fo qué? Fol. Y más, y más, y más. Fol no es una asignatura, ¿no? Bueno, folk es un estilo musical, pero no va por ahí. Folk, ¿qué? Dilo, no dejes con la intriga. No, da igual. No, estamos por encima de ese tipo de cosas. Foy. Y luego sigue un poco más, ¿eh? Lo sabes, ¿eh? Tú lo sabes. No. No, le estoy hablando al oyente concreto. pero los correos te llegan a ti, así que dímelo, pásamelo, luego te lo paso, ¿vale? Me lo reenvía, algo. Venga, va. Pues eso, insulta@orgiasticos.com para participar en el concurso de insultos raros de sueños orgiásticos, que lo organizo yo, pero que bueno, que es del programa, Luni y tal, ir a el Uni en el apartado del Uni de orgiasticos.com, y bueno, así hemos podido perder 5 minutos de tiempo. ¿Has visto cómo se va el tiempo contando chorradas? Tío, es que es increíble. Bueno, Tizona, y tú, aparte de para contenerte, que tenías que decir mi apilas y todo esto, ¿estás para algo en el programa? ¿Qué nos traes hoy? A ver, cuéntanos alguna cosa. ¿Qué le traigo? Pues, te falta banda sonora, ¿eh? Te falta banda sonora. Sí, tiene que estar ahí. La banda sonora. Ya. La semana que viene estará ahí. Te pongo South Park si quieres. Sí, pónmela. Hombre, para la sección de noticias. De vale noticias para cachondas. Todo. Vale para todo. Yo creo que es una melodía que. Mira. Espérate. Pónmela, fuerte. Españoles. Franco ha muerto. ¿Ves? Queda bien. Sí. Sirve para todo. Ya nos hemos acabado también con los pocos franquistas que nos están escuchando y bueno. Ya, un colectivo menos. No, si ya por colectivo no va a ser. Bueno, a ver, ¿qué nos trae? Creo que la semana pasada que perdimos a los del Opus ya. Los católicos ya. Los franquistas estaban incluidos. Buena. Así que, ¿qué banda? Bueno, a ver, ¿qué nos traes, Tizona, hoy? Pues noticias chorras de estas mías. ¿Te doy una? ¿Quieres la primera? Venga, va. Al final nos van a demandar, ¿eh? Porque, madre mía. Ahí va. Sin copyright ni nada. Vale. ¿Dónde estamos? Es mentira, ¿eh? Los CDs todos son originales, ¿eh? Habla con George Lucas, el de South Park y toda esta gente. Sí, con todos. Sí, está hablando esta semana. Están escuchando. Sí, la tenía. George, un saludo. La tenía bastante ajetreada. Bueno, a ver, ¿qué nos traes? Ahí va, el primero, porque esta semana traigo tres. Oh. El presidente de una compañía japonesa trabajará gratis solo por la crisis. Vale. O sea, el jefe, el directivo, el presidente va a trabajar, o sea, va a trabajar con los obreros ahí y tal, y encima gratis. Pero si eso es lo más normal del mundo, ¿a ti sí, eso te extraña? Eso no lo hacía tu jefe, eso lo hace el mío todos los días. Aquí en España pasa mucho con sí. Los jefes. Suele pasar bastante. El presidente no digo de... nombres. me abstengo. El presidente de un fabricante japonés de semiconductores, que precisamente de memoria RAM... Trabajará gratis en gesto simbólico, solo en gesto simbólico, para ayudar a la empresa a superar sus dificultades financieras por la caída de la demanda mundial y la crisis. Hombre, si solo en gesto simbólico puede pasar, ¿no? ¿Qué coño simbólico? De diferencia? Perdón, que sea un gesto simbólico o que sea por hacer el indio. ¿Eso sabes qué va a ser? Tiene problemas con la mujer. Seguramente. Pero bueno, el presidente de Elpida Memory, una conocida marca, aunque no lo sepamos. Sí, conocida. No cobrará su salario en noviembre y diciembre y su sueldo quedará reducido a la mitad en los siguientes meses hasta que la empresa tenga beneficios. Vaya. Y no pérdidas. Y si tiene pérdidas... ¿Le quitarán la casa también para amortizar, digo? No sé, pero dice que no va a cobrar nada o la mitad hasta que tenga beneficios. O sea, la mitad de cero, porque si no cobra nada ya, pues si cobra la mitad... No. Nada lo cobrará los tres primeros meses. Ah, luego la mitad de nada. Luego la mitad de su sueldo habitual. Ah, vale, bueno. Bueno. Quiere mostrar a sus accionistas la determinación a enderezar la empresa que tiene. Aparte, este presidente ya tiene un sueldo por debajo de los 360.000 euros. ¿Anuales? No lo especifica. Vale. Pero bueno, pero está muy por debajo de la media de los sueldos de directivos Oye, ese país, que a mí se me pagan 360.000 euros al año, ¿vale? Durante un par o tres, luego yo el cuarto trabajo gratis, si quieres, ¿eh? Digo, o sea, no hace falta que nos esforcemos más. Es frecuente, esto me ha sorprendido. Yo lo he visto ahí en la noticia y digo, esto tiene que ser mentira. Es mejor no comentar. Digo lo siguiente, esto. Es frecuente que los directivos de Japón se autosancionen suprimiéndose parte o totalmente sus sueldos. ¿Ves cómo los orientales tienen mucho que ver con nosotros? Es que nos parecemos en casi todo. Sí, aquí también los jefes lo hacen. Bastante. Sí, Julián Muñoz se bajó mucho el sueldo al final. Ya, bueno. Y esto. Creo que ZP se ha bajado el sueldo. Esto me ha recordado. Me ha recordado, no sé. Me ha hecho sentir tan digno, tan orgulloso de tener jefes en este mundo, de poder ser explotado por ellos y todo eso, que no sé, me suena muy célebre todo esto, ¿no? ¿No te suena así un poco como...? Sí, amigos. Ha llegado el momento que todo el mundo esperaba. Hoy, 24 de octubre, a las 10:10 de esta noche, en Sueños Orgiásticos, presentamos la frase célebre de la semana, porque tenía que haber alguna. Costó mucho encontrarla y quizá no sea tan célebre como otras, pero es notoria. Yo esta semana la veo flojita. Es que, bueno, también la semana pasada fue un nivel muy alto. También hay que recordar. Ya. Es que esta semana no veía yo inspirar a la gente que me hablaba. La semana pasada con lo de las girasoles y las calabazas, ahí ya... No se podía hacer nada. Ya, es que así puse el listón muy alto. Pusiste demasiado alto. Bueno, allá va la frase. Ahora vamos a empezar, que es que si no, claro, nos quedamos sin música. No es quizás la notoriedad otras veces, pero tenemos que tener en cuenta que los cerebros que tengo al lado a veces discurren demasiado bien, a mi pesar. Debemos ir con cuidado al hablar de estos asuntos. Porque ya se dice que únicamente la naturaleza y también Platón no hacen nada nunca en vano. Jaume Mensa, profesor de la Universidad Autónoma de Barcelona, cómo no, intentando vender la asignatura de metafísica. Buenas maneras de hacerlo. Esto... Se nota que es profesor y no comercial, ¿eh? Sí, porque la verdad es que, bueno, hombre, no sé, cada uno tiene su punto, ¿no? Como comercial deja mucho que desear, ¿eh? Podríamos haber... Y porque no te he comentado su teoría sobre que los apuntes de Platón eran vendidos en algunos mercados de Atenas, antiguamente, ¿sabes? O sea, la gente iba con panfletos, ¿sabes? Ahí, te doy en la República. Bueno, pero eso son cosas ya que no pintan el cuento. Bueno, y después de la frase célebre de la semana, ¿vale? En Sueños Orgiásticos, y teniendo en cuenta que me estoy licuando aquí, como es habitual, por cerrar la puerta, cuando sé que normalmente nos vamos a asfixiar de calor en este antro, iba a decir, en este recinto, Mario, que queda mejor, pues vamos a poner un poquito de toque musical ya, que llevamos casi un cuarto de hora y entre que el Tizona no tiene bandas sonoras y la frase célebre que baja un poco, vamos a ir poniendo un poco de música para ir ayudando en Sueños Orgiásticos, aunque esto no sea un programa musical, algo había que haber, ¿no? Algo había que haber, Tizona, digo yo. No, la gente aquí escuchando 2 horas y media... Me cuesta a mí. Sí, sí. Me cuesta a mí. Es que no son tiempos de radio hoy en día. Entonces hay que iniciar esto un poco. Así hay que crisis. Hay crisis de radio. Pero la crisis de la radio ya es de hace mucho tiempo, ¿eh? Aunque aquí Mario sea peor. Pero bueno, vamos. Vamos a ir poniendo toques musicales. Yo lo he titulado. Como no son recuerdos de la Serpiente Plateada, porque hay una sección oficial del Uni, del programa, que se llama Recuerdos de la Serpiente Plateada, pues ponemos algún tema de hip hop. Pero como no lo son y los presento yo, simplemente lo llamaremos Otros Toques Musicales. Sección que no sale en la web, pero bueno, es una excepción que me he podido permitir. Así que vamos a escuchar un tema de Red Hot Chili Peppers titulado Danny California. ¿Algo más que decir, Tizona? Me encantan los Red Hot. Vale. We'll be right back.

Ya, y tampoco estaba previsto, tampoco lo habíamos puesto en la página web, ¿eh? Tenemos mucho soporte ahí y luego nos avisamos, a que jode. Pero bueno, ¿qué pasa, Tizona? ¿Qué estamos mirando? No. No, te resulta interesante. Bueno, buenas noches, Carlos. ¿Qué? Buenas noches. Que sepas que estás en antena para toda Moncada y parte del mundo. Sí, parte del mundo. Se nos escuchan dos gatos ahí. Hola. Y tú, este quiere entrar en el equipo directivo, ¿sabes, Carlos? Antes vas a tener que pasar las penitencias de los becarios, creo, ¿eh? No te voy a poder colar directamente entre los buenos. Sí, bueno, que tú digas. Bueno, Carlos, tú no nos habías llamado porque estabas muy insistente en querer participar en Sueños Orgiásticos, lo entiendo, hay mucha gente como tú, no es algo tan accesible a todo el mundo y entendemos que es algo que emociona, es algo que llena de orgullo. Hacemos casting. De hecho, la de gente que tenía yo estaba llena. Ahora había un chico aquí al lado, se acaba de ir, porque es que le he dicho que no podía ser, y Carlos, te hemos cogido a ti, ¿sabes? Sí, gracias. ¿Te parece bien? Bueno, Carlos, Carlos Rogido, un tío que vive en Bifurcación, ¿vale? Para quien quiera saberlo, las amenazas de muerte, e intentar buscar algún Carlos Rogido por ahí y dirigírselas a él, presentará con nosotros una sección que tampoco tiene mucho de radiofónico, pero es que él de radiofónico tiene más bien poco. Él es más de estar todo el día sentadito al lado de la tele, de ir poco a clase, de hacer pocos esfuerzos. Entonces hemos buscado una sección que te vaya bien, Carlos, ¿vale? Sí. Bueno, la sección que presentará Carlos en Sueños Orgiásticos es Carlos Visión. Muy original, no sí. Me suena de nada. Sí. Bueno, la fuente nos va a demandar, pero bueno. No me suena de nada. ¡Hala! ¿Qué tiene? Visión, es idea tuya, Alex. ¿Qué tiene que ver esto con buena fuente? Anda. No será al revés. Bueno, sé Carlos Visión, dirás, puede ser una copia, puede ser muy muy elemental. ¿Te estás peleando con el gato o qué pasa? No, estamos aquí de fiesta. Bueno, pues aguarda 30 segunditos, por favor. O sea, no está haciendo su trabajo ya el primer día. O sea, el primer día está de fiesta ya. Esto, qué irresponsabilidades. Si es que les das la mano a los becarios y te cogen el brazo. Bueno, Carlos presentará una sección que se llama Carlos Visión, por la sencilla razón de que va a haber mucha televisión para informarnos sobre algunas chorradas que tengamos que saber, ¿o no crees así, Carlos? A ver. Bueno, y dentro de eso tendrá sus subsecciones dentro de la sección Carlos Visión, como por ejemplo esa que te gusta a ti tanto. Carlos, a ver, dinos algo que vayas a hacer con nosotros. A ver, a mí me has engañado. O sea que yo haré lo que me diga la gente, hablaré un poco de todo ahí, ve la tele, a saco y... os iluminaré como un regalo. Vale. Qué trabajo tan bueno ver la tele. Ya ves, pues él será nuestro crítico de televisión y será el que persiga personajes como Arús o José Cabrera en Todo el Mundo Quiere a José Cabrera, porque no sé por qué salen todas las televisiones. Es algo que le preguntaremos a Carlos. Y como vemos que no está muy inspirado y que no está en el momento oportuno, os dejamos con que crearemos una dirección de correo, carliños@orgiasticos.com, carliños con NH. ¿A lo brasileño? Sí, porque es que carliños con ñ no se podía. carliños@orgiasticos.com. Esa será la sección en que le podréis enviar amenazas de muerte, comentarios, más amenazas de muerte y alguna cosa que tenga que ver con su sección y también amenazas de muerte, obviamente, Carlos. ¿Te parece bien? Sí, claro. Vale, pues a partir de la semana que viene, a ponerse las pilas y a trabajar, ¿eh? Sí, ahí estaré. Vale, venga. Pero también puede hacer una sección que es bajarse la temporada 4 de Prison Break, contarla aquí y jodérsela a todo el mundo. Ya tenemos demasiados enemigos entre los de Opus y todos estos. Bueno, Carliños, te dejo en tu orgía de noche y que te vaya muy bien, ala. Venga, espabilate, mozalbete. Hasta luego. Buenas noches. Bueno, eso es lo que tiene no pagar a la gente. ¿Qué te pasa de estas cosas? Se van de fiesta y no te dicen nada en vez de aguardarse. ¿Qué le vamos a hacer? Sí, bueno, me recuerda al equipo de fútbol ese. Ah, sí. ¿Cómo se llamaba? ¿Fútbol club? Bueno, no sé, es de una ciudad, aquí cerca. Muy grande, muy grande. También se iban todos de fiesta. Sí, no, ya, y esos cobraban un poquito más, creo, ¿eh? Bueno, nosotros vamos a ir siguiendo en este programa tan bueno que es Sueños Orgiásticos con nuestras tonterías. Uy. Lo siento, sentimos interrumpir la programación, pero nos informan, y es urgente, que se han hallado restos de melanina en Wall Street, nada más y nada menos que en Wall Street. Es serio y urgente. Cualquier incidencia más os mantendremos comunicados. Enviar cualquier cosa que sepáis a eluni@orgiasticos.com. Ya sabemos que la melanina es como Dios, está en todas partes y es bastante peligrosa. Puede ser muy dañina y tenemos que estar a salvo. De momento ha sido Wall Street, pero ¿cómo será el resto del mundo después de esto? Bueno, ya os dejamos la incidencia esta, es que últimamente hay ataques de melanina por todas partes, ¿sabes? Es como Dios, joder, están todos los sitios, lo siento por hablar mal, ¿no? Tizona, pero es algo bastante urgente, así que eluni@orgiasticos.com, cualquier cosa que sepáis sobre el incidente en Wall Street o otro sitio, sería muy importante, sería vital que nos lo informarais. Vale, Tizona, ¿te parece bien o qué pasa? No, por mí no. Por mí espero que se muera todo el mundo de la melanina. ¿Pero solo en Wall Street? Me he dicho todo el mundo. ¿Todo el mundo eres tú también? Me da igual. Mientras sea el último y pueda ver al resto también, me da igual. Vale. Qué curioso. Bueno, hablar de Wall Street me ha recordado una cosa que era... ¿Cómo era eso? Desaceleración económica, algo de eso. Bueno, llamémoslo crisis. Me gustaría preguntaros, porque si es verdad que a lo mejor no es una crisis, es simplemente una desaceleración económica, pero bueno, la gente se queja bastante. ¿Qué haríais vosotros en tiempos de crisis? Claro, las cosas tal y como están hace que pensar, ¿no? Porque todo el mundo te habla, te mandan a en el trabajo, te mandan a en la calle, te dicen tal, te cuentan no sé qué. Todo el mundo está sufriendo una crisis económica, o eso dicen. Entonces os propongo que me digáis qué haríais vosotros para solucionar esta crisis. Sí, el problema es vuestro, así que os pido que lo solucionéis vosotros y que algunos, los más espabilados y los menos vagos, se lo solucionen a los menos espabilados y los más vagos. Básicamente, os pregunto, ¿qué pediríais actualmente a un concesionario de coches, tal y como están las cosas? Y eso tiene una respuesta. Tiene que ser enviada a eluni@orgiasticos.com. ¿Qué pediríais a un concesionario de coches en tiempos de crisis? O eluni@orgiasticos.com. Allí me podéis contar todo lo que queráis. Y nosotros, lo más original, lo compartiremos con el resto. Pues por ejemplo, un ejemplo que me hizo mucha gracia el otro día. Mi padre compró un coche recientemente. Bueno, recientemente, hace unos meses. Y el otro día le llegó una carta del concesionario donde lo compró, informándole que a partir de ahora también abren sábados y domingos. Hombre, pero yo que cuando digo que pedirías a un concesionario no, sí, es putearlos, es que te den algo, ¿no? Pero es que me hace gracia porque se creen que cuanto más tiempo abran, más van a vender, y aparte se lo mandan a alguien que ha comprado un coche hace 6 meses como si se fuera a comprar otro. Es que claro, es que ya los que no compran no pueden, y los que compran ya se piensan que va... O sea, estoy pagando coche durante 10 años y se creen que voy a ir este sábado a comprarme otro. Sí, es una opción. Bueno, Tizona, después de que nos digamos qué podíais pedir a un concesionario, ya sabéis, eluni@orgiasticos.com. La semana que viene, si hay algún mensaje, que ya sería bastante, os diremos lo que ha dicho la gente, lo que le gustaría hacer, lo que le gustaría pedir a un concesionario. Nosotros seguimos aquí en Sueños Orgiásticos, y a ver, ¿qué más nos traes, Tizona, tú con tus noticias? Traigo otra noticia. Si tienes ahí musiquita de esta de South Park, de esta que me gusta... Esta es la del concurso de insultos, ¿eh? No te apropies. Hay que buscarte una. Solo por hoy. Ya, venga. Bueno, hazle. Solo un poco más. Hala. Bueno, ahí va. Noticia número 2 de hoy. Detienen a una anciana asaltabancos que amenazaba con hacerse estallar. Bien. Hombre, ¿eso de dónde es la anciana? De México. Ah, y bueno, no sé, pero hacerse estallar tenía explosivos. Supuestamente. Sí, porque, no sé, tampoco... Ahí va. Hoy en día tampoco está raro eso, ¿no? Sigo. Una mujer de 62 años intentó asaltar un banco entregando al cajero una nota que le advertía que tenía una bomba y que un imaginario delincuente la haría estallar con un teléfono móvil si no le entregaban una importante suma de dinero inmediatamente. ¿Cómo de importante? Pues ahora sigo y te lo cuento porque la cifra está ahí. Está ahí. Oh, te veo bien informado, que ¿eh? Que la cifra también, o sea, cuando la lea te va a hacer gracia porque es una mierda. O sea, vas con una bomba y pides una mierda. Vamos, o sea, a hablar si vas bien. Con una bomba, es un excremento, que hay niños. A las 10:30 ya no. Vale. Bueno, pues entonces ya. Empezamos justo a las 10, que termina el horario infantil para eso. Para poder decir mierda. Aparte, no me digas de las palabrotas, porque tenemos un concurso de insultos, así que... Por eso mismo, ya nos vamos a ir desatando por ahí. Pero concursarle esto, no puedes concursar tú. Bueno, la nota decía: ella no tiene la culpa. Tú tampoco. Ella tiene una bomba pegada al cuerpo. Si la hago estallar con el celular, la activaré y morirán todos. ¿Qué es, poned, una película o qué? No. Poned 400.000 pesos, que son 23.000 euros. Ya. O sea, pides 4 millones de mierda. Ya, la verdad es que la vida vale un poquito más. En billetes grandes y en sobres. No tienen mucho tiempo o explotan continuamente. Explota mi cora. Sí. Yo creo que la mujer esta era Rafaela Carrá, porque explota mi corazón. Entre esa nota y que tiene 62 años, más o menos. Sí, bueno. Podría ser Rafaela Carrá. Si me hubieras dicho 94. Ay, perdón. Ya no. Bueno, ya hemos perdido a Rafaela Carrá también. La nota continuaba: les estoy viendo y oyendo. Uy. Si la siguen, la haré explotar. Bien. Es Rafaela Carrá infectada de melanina. Vale. Bueno, es que supuestamente la mujer decía que un delincuente se lo había hecho. Un delincuente le había puesto esa bomba y le había dicho que entrara al banco y entregara esa nota o la mataría. Pero a ver, si entras con la bomba también puedes morir, entonces... Pero realmente fue ella, o sea... En el momento... Es lista, ¿eh? La jodía. En el momento de ser detenida, sin poder consumar el asalto, la mujer amenazó con hacerse estallar, pero fue reducida antes de tiempo por la policía. Hostia, pues no tenía muchas ganas, ¿eh?, de hacerse estallar, aunque tampoco tenía muchas ganas de dinero, porque vaya... Sí, porque vaya. Pedir 4 millones... Ya ves tú. O sea, va. ¿Su vida qué vale? ¿4 millones? Venga. Que se los hubiera pedido a nuestro director, que tiene más. Perdón. Bueno, pues entonces seguimos con el programa para intentar enmendar esto. No te quejes, que a mí me han comprado unos cascos nuevos. Y a mí no, tío. Que son muy cómodos y sé que los han comprado para mí. Claro. Lo sé. Y por eso están por ahí, en la sala de estudio. Es que ahí se pone Laura Grau y el resto de periodistas, lo sabes. Ah, pero que son periodistas. Ahí sí hay periodistas ahí dentro. O sea, hay gente con carrera aquí. Sí. Bueno, son periodistas. No sé si son como Belén Esteban, pero yo creo que algo más saben. Como mínimo han ido hasta el bachillerato.

Bueno, seguimos aquí en Sueños Orgiásticos, este programa de Moncada Radio, 104.6 FM, moncadaradio.com, pero sobre todo ir a orgiásticos.com, que ahí está todo más accesible, ¿no? ¿Me entiendes o no? Sí, accesible a mí. A mí sí. ¿Cómo que? O sea, si quien quiera acceder a mí, solo puede entrar a partir de ahí. Ah, vale. No hay otra forma de comunicarse conmigo. Solo respondo por orgiásticos.com. Y tizona@orgiásticos.com. Vale, sí, por cierto, que ahora que mencionas tu correo, hombre, te puedo poner yo una cosa así, si quieres. Sí, porque tengo, es verdad, tengo un concurso que inicié la semana pasada espontáneamente. No sé cómo ni por qué, pero salió así, es la potencia orgiástica. Salió así, pero sigue en pie, o sea, es el concurso más absurdo del mundo, pero sigue en pie. Y gracias a que no nos está escuchando otro de los colaboradores fundamentales, por así decirlo, de Sueños Orgiásticos, podemos anunciarlo aquí, porque no tenemos impunidad. Y sí, hacemos las cosas a las espaldas. ¿Y qué? ¿Y qué? ¿Y qué? Es que la gente... También lo hace el gobierno y nadie dice nada. Bueno, sí, hay gente que lo dice, pero... Pero... ¿Y qué? ¿Consiguen algo? No, pues ya está. ¿Pero quién vive bien? Ellos, pues entonces. Venga, va. Vamos, aquí. ¿Qué vamos ahí a haciendo? Pues mira, primero ponme ahí mi musiquita. Ahí va. El concurso consta en una pregunta muy fácil y muy sencilla que se tiene que responder tan solo con un número. Del 1, que ya os digo que no es. Del 2, que ya os digo que tampoco es. Hasta el 35, que ya os digo que puede ser. Y es, ¿cuántas veces creéis que nuestro colaborador Matian intentó sacarse el carné de conducir? ¿Cuántas veces subió a examen práctico nuestro compañero Matian para conseguir el carné? Ahí va. ¿Cuántas? Ahí ya. La respuesta es a... Era una pista... He dado la pista clave, que no es ni una ni dos. Y bueno, vamos a... Y el máximo son 35. Va. Que puede estar ahí. Vamos a ponerlo un poco más fácil. 35 no es. Pongamos hasta 34. ¿Vale? Bueno, y para facilitar el trabajo, pondremos una foto del Matian en el espacio de Tizona, ¿vale? Sí, sí. Dentro de orgiásticos.com, que así... A lo mejor os puede facilitar, sí, algo. Y si podemos conseguir en la próxima semana o algo... Nos van a demandar. Un vídeo de nuestro compañero Matean conduciendo para que la gente diga, ¿pero tiene carne en serio o no? Eso creo que ya es ilegal, pero bueno. Bueno, no, vale. A ver, sí lo tiene, pero por su manera de conducir os puede dar una pista si han sido 3 veces o han sido 34. ¿Quién sabe? Ahí va. La pista, si puedo. Bueno, entonces tizona@orgiasticos.com, ¿no? Ahí estamos. Para amenazas de muerte, para el concurso. Bueno, hablando de amenazas, esto me recuerda a algo. Nos informan que los restos de melanina hallados en Wall Street se han extendido precisamente por Frankfurt, Madrid, Londres. Qué curioso, esas ciudades no sé de qué me suenan. Están causando estragos entre nuestros inversores. Así que os mantendremos informados de lo que le pueda pasar a ellos, esas pobres personas que solo miran por el bien de la economía mundial y que están en riesgo por culpa de algo que es tan presente como Dios, pero quizá más maligno, o quizás no, la melanina. Cualquier cosa que sepáis, sería de máxima urgencia que enviarais un correo a eluni@orgiasticos.com. informando sobre esto o sobre otros hallazgos de melanina en el mundo. Puede estar en todas partes. ¿Ya? Ya, ya, ya. Es que me hace gracia porque se han extendido por Frankfurt, Madrid y Londres. Pero es que, a ver, para la gente que no lo sepa, tenemos guión. Tenemos guión escrito y todo. ¿Sabes? Increíble, ¿eh? No sé. Con lo que está saliendo de programa y tenemos guión. Pero es que Frankfurt está mal escrito. Ya. Y me estaba descojonando. Sí, vale, ya solo sí. Solo de eso. La acabo de ver, pero bueno. Bueno, podría haber puesto. Podría haber puesto la imagen de un Frankfurt y ya hubiera acabado antes, ¿no? Pero bueno, dejemos ahí paridas y otras tonterías al margen y sigamos, sí, a ver. Es que, o sea, viendo cómo nos sale el programa ahí, y las faltas ortográficas que hay en el guión, ¿pensáis que alguno de nosotros tiene algún estudio superior a la ESO? Enviar vuestras respuestas a tizona@orgiasticos.com. En serio, me acabo de inventar otro concurso. ¿Y regalas puntos tú también? Sí, hombre, por supuesto. Y tú no uno. Venga, va, vamos a tirar la casa por la ventana. A partir de ahora, Tizona y el Uni regalamos 2 puntos en cada concurso. ¡2 puntos! Dos puntos por respuesta correcta. Dos puntos. Madre mía, 2 puntos. 2 puntos por cada persona que participe en nuestros concursos. Ya sea en el concurso de insultos, concurso de la prueba de habilidad de Matías, o concurso de a ver quién tiene estudios aquí. Y concurso de cuántas veces ha intentado Matías sacarse el carnet. Ya, bueno, eso, la prueba de habilidad de Matías. Es que era más eufemístico, así, quedaba un poquito menos mal. Es que pensaba que con eso te referías al fotonisma de Matías. Ah, no. Que también está ahí. Sí, es verdad. Pero él no regala 2 puntos, solo 1. Si no, que hubiera venido aquí. Eso está. Bueno, a ver, Tizona, porque toda parte de eso, de que te ponga South Park y tal, habrás venido a por algo, ¿no?, al programa. Entonces, a ver, ¿qué nos traes más? ¿Qué quieres? Una noticia, no sé, algo. Es verdad que hoy traigo 3. Estamos que tenemos la casa por la ventana, damos 2 puntos, traigo 3 noticias. Esto es el despiporre. Ahí vamos. ¿Titular? Ya está cansando, casi. No, yo me la pondré ahora en el coche. Estaré todo el camino escuchando esto. Es interesante. ¿Creéis que la banda sonora de South Park es la mejor creada de la historia de la música? Enviar vuestras respuestas a eluni@orgiasticos.com. Junto con la de Star Wars. Ahí. 2 puntos para el que responda eso. Mira, ahora ponme Star Wars para esta noticia. Pero que eso es música solo solemne, de advertencia. No, esta es que es un titular también. Ahí va, pónmela. Cuando la encuentres, y eso. Y cuando vaya. Es que es el equipo, ¿eh? Ahí va. Titular: perder un pantalón vale 54 millones de dólares. Perder un pantalón vale 54 millones de dólares. Sí, impactante, ¿eh? Asusta, acojona. Hombre, no, porque como no me ha costado a mí, yo todavía no he perdido ninguno, por suerte. Pues no lo pierdas. Ahí vamos. Pero a mí me costaría, no sé, 40 millones de euros o el cambio, digo. El Tribunal de Apelaciones de Washington escuchó el martes los argumentos de un juez, de un ex juez administrativo, que busca obtener una indemnización de 54 millones de dólares de su tintorero por haber perdido su pantalón. O sea, este buen hombre llevó a la tintorería su pantalón, lo perdió, o sea, llegó allí. ¿Y mi pantalón? Anda, mira, aquí está. No, este no es el mío. ¿Cómo que no es el tuyo? Pues eso, que no es el mío. Que sí, hombre, que sí. No, pues dame 54 millones de dólares. De dólares, que me compre otro. Ha estado la cosa así. ¿Qué pasa? ¿Que se lo firmó Elvis o qué? No, pero es que ha sido así, en serio. O sea, estas cosas solo podían pasar en Estados Unidos. Sí, ya se nota. Yo no había, no sé. Sigo. Roy Pearson, abogado nombrado juez administrativo en 2005, cuando sucedieron los hechos que perdió este cargo desde entonces, ha presentado una demanda en 2005 que la perdió, se llevó a un tribunal superior y en 2007, y ahora está otra vez en el Tribunal de Apelación de Washington, que los próximos meses tienen que resolver el caso. Pearson estimó que el cartel de satisfacción garantizada que pone en la tintorería es publicidad engañosa y reclama $1,500 por cada día que ha estado expuesto ese cartel en la tienda. ¿Cuántos años lleva la tienda? Pues, si la demanda fue en 2005, mínimo... Tres años, a medio millón más o menos por año, como un millón y medio, $2,000,000 mínimo, como mínimo. Interesante. No, 54 millones. A saco. Ahí ya está, 54 millones. Joder, pues sí que lleva años. Este hombre llevó su pantalón y cuando fue a buscarlo aseguró que no era el suyo y pidió en el momento $1,000 en compensación. El matrimonio que es coreano, que lleva la tintorería, dijo: tú estás loco. O sea, primero, este es tu pantalón, y segundo, no te voy a dar $1,000 por un pantalón que encima es el tuyo, que es del Carrefour. Pues le dio por... Él seguía insistiendo que sí, que no era el suyo, y lo demandó. Entonces, bueno, el caso está ahí, como hemos dicho, está ahí en el Tribunal de Apelación de Washington pidiendo $54 millones. Yo digo, perdón, yo digo, a ver, estamos seguramente ante la crisis económica más fuerte desde el 73, como poco, y la justicia americana está centrando la mitad de sus jueces en resolver este caso. Entonces, no me extraña que Estados Unidos vaya mal. Es que un poco raro. Si Pearson pierde el caso, quedará prácticamente cerrado. Pero si convence al jurado, irá a un tribunal superior para concluir el caso. Pues como no hable con Dios, porque ya no, tribunal está superior. En el de apelación de Washington. Ah. Aún puede ir al superior de Washington o al superior del estado. Espérate. Que esto lo veremos en televisión. Va a llegar a... dirigido. O sea, por un pantalón de mierda. Debo decir que también el matrimonio este que tenía tres tintorerías, ahora solo tiene una, porque las otras dos han tenido que cerrarlas. Para pagarse los costes. Para pagarse los abogados, etcétera, etcétera. Así que... Interesante. O este hombre le tiene fobia a los coreanos y o algo, o está muy emperrado en su pantalón, que no sé. Yo creo que es el tiempo libre. El tiempo libre y las hamburguesas en mal estado. Eso hace mucho, ¿eh? Eso hace mucho. Bueno, nosotros viendo estas cosas no nos queda algo más que hacer de momento. Bueno, de momento, porque todavía nos queda mucho que hacer en este programa, que poner un poco de vidilla, algo de música que nos alegre después de sufrir lo que está sufriendo, de ver cómo sufre este hombre por recuperar su pantalón ante el tribunal celestial, si hace falta. Un verdadero... Un héroe nacional, un héroe nacional. Yo desde Braveheart no había visto nada igual. Es que piénsalo, tío. Un pantalón. Más heroico que luchar por un pantalón. Es que no lo había visto yo eso nunca. ¿Vas a la tintorería y te pierden el pantalón? Eso... ¿Qué clase de injusticia es esta, mundial? Es que, claro... Te hablan del holocausto nazi, no sé, ¿qué? Te hablan de las guerras napoleónicas y todo esto. Y dices, es duro, pero es que claro, no sabemos lo que es duro, no. Bueno, eso, un poquito de música en otros toques musicales. No es Recuerdo de la Serpiente Plateada, así que vamos a poner un tema que es bastante, la verdad, inspiración orgiástica como para que peguen este programa, Sueños Orgiásticos. Así que os contamos un tema de Enur y Natasha, que desgraciadamente está muerta. Para quien le interese, lo sentimos, pero está muerta. Está buena, pero está muerta. Es un tema que se titula Calabria 2007. Enur y Natasha... Calabria 2007 en otros toques musicales, ¿vale? Sí, ¿no? Digo. Easy no, no need fi go down. Rock that run, that this how we from. Easy no, no need fi go down. Easy no, no need fi go down. Rock that run, that this how we from. Bueno, seguimos aquí en Sueños Orgiásticos en 104.6 FM. Claro que esto es Moncada Radio, ¿no? Es Moncada Radio, pero bueno, ir a orgiásticos.com, que es lo que más os puede interesar, ¿no, Tizona? ¿O cómo lo ves tú? A ver, tú que eres una persona ilustre y tal. ¿Ilustre? Eso que soy ilustre, tienen que decidirlo nuestros oyentes. Con ¿piensan que alguno de nosotros tiene estudios superiores a la ESO? Ponme musiquita de South Park, hombre. Sé que está empezando a cansar, pero a mí me gusta. Soy ilustre. ¿Es ilustre alguno de los de este programa? ¿Tenemos estudios? ¿Nos han puesto aquí por enchufe? Sí. Estamos aquí para rellenar hueco, para que no se escuche Fórmula 104.6 durante toda la noche. Más rima por ahí. Bueno, pues eso. Ya veo que de esto, aprovechando eso, ya voy a hacer una doble presentación, no sé. Aquí no vas a ser el único que te promocione. Participar en el concurso de insultos. Hay un concurso de insultos, sí. Orgiásticos.com. Ir al apartado del Uni y en concursos veréis. Un concurso de insultos. Un concurso de insultos raros. Podéis participar con rarezas, con insultos intelectuales o no. Insultos extraños, cultos o no. Pero me da igual que sean originales. Insulta@orgiásticos.com. La semana que viene repartiremos 2 puntos. ¿Vale? insulta@orgiásticos.com. Que queda así más como .com. Va por ahí. Bueno, a ver, ¿qué nos traes hoy de cine y tal, Tizona? Vamos a ver. Cine. Vamos a ver. La verdad, a ver, no voy a engañar. La cartelera esta semana flojita. Pero nosotros no tenemos nada que ver. Para algo que sale malo y no es culpa nuestra, tampoco vamos a... No sé si es por culpa de la crisis que afecta a Hollywood o qué, pero... Las ideas. Yo lo aviso. La crisis de las ideas. Es la caída. Estrenos de esta semana más destacados, entre comillas, son Noches de Tormenta. Ahí va la sinopsis. Un médico, Richard Gere, que viaja en busca de su hijo, conoce en un hotel de Carolina del Norte a una mujer, Diane Lane, la actriz, sí. infelizmente casada. Diane Lane, bueno, de que me suena Richard Gere, sí. Que está infelizmente casada y a partir de ahí, pues bueno, como vamos, que es, Richard Gere se la tira, como es Richard Gere, como está infelizmente casada, ya está, no hace falta ir al cine. Se la tira, punto. Es una adaptación de una novela de Nicholas Sparks. ¿También salía el Richard Gere? No. De una novela de Nicholas Sparks. Pero no salía el Richard Gere. Es un escritor. Y no salía Richard Gere. Podría ser que tiene otras adaptaciones de otras novelas suyas, como Mensaje en una botella y la popular El diario de Noah. Así que a los que le hayan gustado las películas románticas sentimentales como Mensaje en una botella y El diario de Noah, para ir al cine, ver una película bonita y llorar un rato, ahí está. Bueno, sí, están. Y ahí va, segundo estreno de la semana. El gurú del buen rollo. Pero eso va a ser después de que nos presentes tu tema. ¿Después de mi tema? Sí, que ¿qué? Es que así no nos alargamos un poco. Pero la gente está deseosa de querer saber de qué va el gurú del buen rollo. Por eso mismo. Así escuchan esta canción y creamos taquicardia. La canción es mejor que la sinopsis que voy a leer. ¡Hala! Pero bueno. ¡Hala! Bueno, venga. Pero con más motivo, así se quedan a escucharla. Luego se irán, pero las cosas... Es que ya lo hemos liado. Bueno, no. Quiero poner el tema. Va. Un tema de Amy Winehouse, Tears Dry on My Own, que por cierto es un excelente tema. A mí me gusta mucho y tiene la base, la instrumental, de la típica canción de Marvin Gaye de I Know Mountain High. No, sí. Es mítica. Es muy... ¿Dónde las hay? Es muy sanota la chica. Muy maja. Sí, es muy maja y muy... Es una crack. Sí, una crack. Bueno, Tears Dry de Amy Winehouse o Amy Winehouse para los amigos. Y suena en Sueños Orgiásticos el tema de Tizona. All I can ever be to you is the darkness that we know and this regret I got accustomed to. Once you walked the ride when we were at our height, waiting for you in the hotel at night. I knew I had him at my match, but every moment we could snatch. I don't know why I got so attached. It's my responsibility, and you don't own nothing to me but to walk away. I have no capacity. He walks away, the sun goes down, he takes the day, but I'm grown. just a man when there's so many real good things at hand. We could have never had it all. We had to hit a wall. So this is inevitable withdrawal. Even if I stop wanting you, that perspective pushes true. I'll be some next man's other woman. So I can't play myself again. I should just be my own best friend. I fuck myself in the head with stupid man. He walks away, the sun goes down. He takes the day, but I'm gone. And it goes away in this blue shade. My tears dry on their own. So we are history, the shadow comes, the sky is above. I could say no regrets, no most of no day. Cause as we kiss goodbye, the sun sets. So we are history. The shadow covers me. The sky above the blaze, lonely lovers see. He walks away. The sun goes down. He takes the day. Bueno, bueno, bueno. Seguimos aquí en Sueños Orgiásticos, este programa de Moncada Radio que se escucha los viernes a partir de las 10 de la noche y que está hasta que nos corten la luz, básicamente, ¿no? O más o menos eso es lo que dice la publicidad, que no sabemos si es engañosa. Pero pensemos que no, no vaya a ser que nos pidan 54 millones de dólares, ¿no, Tizona? Sí, pero para no engañar a la gente, vamos con lo que estamos, con no. El gurú del buen rollo. Eso, eso. Que nos quedaba algo ahí, digo, nos queda algo, sí, sí, dinos. Sinopsis, un estadounidense que fue educado fuera del país por unos gurús, ahora vuelve a su país para reunir a un jugador de hockey muy famoso con su mujer, que le ha dejado por otro atleta del equipo contrario. Qué curioso, ¿no? El gurú este será el conocido por todos Mike Myers, con sus grandes películas de Austin Powers. A quien le guste Mike Myers puede ir, solo por el simple hecho de verlo. Y también el atleta este guay, por el que le deja la mujer, o sea, la mujer que se va con otro, ese otro es Justin Timberlake. Ahí, otra vez, metiendo a alguien de música del mundillo que lo tenía que meter como cada semana. Claro, esta claro. Semana ha tocado. ¿Y por qué iba a preferir ya Justin Timberlake que Mike Myers? ¿Tú le ves algún tipo de atractivo que no tenga Mike Myers? Por favor. A ver, tú veo que no me escuchas cuando hablo. Mike Myers es el gurú que se mete para solucionar el tema. Vale. Hay un atleta que es otro actor. Que no lo ha apuntado, no vamos a engañar, pero no es excesivamente conocido. Y su mujer se va con Justin Timberlake. Vaya. Que, por cierto, anotación muy, muy importante, también sale en esta película Jessica Alba. Para los interesados. ¿Se ha escuchado Jessica Alba? Sentimos interrumpir la programación de nuevo y ya por tercera vez. Qué cansinidad, la verdad. Porque es muy urgente, no hay cansinidad, lo siento, no es muy urgente. La melanina parece haber afectado también a estos inversores. Os comunicamos que la melanina se ha extendido. Todas las bolsas se están desplomando. La economía se hunde y a vosotros os va a afectar. que no estamos en desaceleración económica, estamos en crisis. Todo eso hemos dicho antes. Así que tener cuidado, cualquier cosa, saber que la melanina es como Dios, está en todas partes. Reportarme a elunia@geasticos.com. Cualquier incidencia aquí en estas bolsas, en Madrid, donde sea, en Nueva York o donde sea en el mundo, en un container, donde sea, la melanina es demasiado peligrosa para andar suelta. Bien, bien. ¿Has visto qué formas tenemos de consumir tiempo? La verdad es... Sí, es el plan. ¿Para qué cobrar de las cosas? Si sabes, para pensar. Si se bueno, no. Bueno, no. Da igual. Si tienes la marcha imperial de Star Wars y George Lucas, porque me lo ha dicho a mí, te deja ponértela, ¿para qué te vas a complicar la vida? ¿Creéis que esto de las advertencias y esto de que no pensamos las cosas, que las improvisamos más bien, es una mierda y vosotros haríais cosas mejores? Pues si tenéis cosas mejores, nos mandáis otro guión a tizona@orgiásticos.com y luego que lo hagamos o no, pues otra cosa. Y como el programa es nuestro, pues... Pero bueno, ya sabes que ahí eso es otro foco más y es tonto, porque mira que vaya tontería de amenazas de muerte. Sí, y también quien nos mande un guión tiene mucho tiempo libre. O sea, si tiene tiempo libre para escucharnos y para hacer otro guión para la semana que viene... Es nuestro ídolo, ¿eh? O sea, yo lo contrataba. Bueno, lo deificamos si hace falta. Pero bueno, vamos a ir haciendo lo que podamos y nosotros continuamos en la... Digo, no, esto no, esto era anteriormente, ¿no? La serpiente verde, así. Vamos a cambiar el chip en Sueños Orgiásticos a las 11 y 12 minutos... de esta noche. Y sí, estaba bebiendo agua y no he parado el micro, pero ¿para qué? Si no estoy profesionalizado, aquí nadie me paga. Pues bueno, como íbamos diciendo, seguimos en Sueños Orgiásticos, queda muy poquito ya para el final. Pues no parece, según la luz, que ya se está yendo un poquito, pero ¿cómo nos íbamos a ir de aquí? Y todavía queda un poco, sin nuestra sección de ¿por qué a todo el mundo le cae bien o mal tal persona? Y entonces esta semana va igual de duro que la pasada. Pero esta semana nos hemos propuesto, ¿por qué a todo el mundo le cae mal Fernando Alonso? Y entonces hemos dicho, ¿habrá algún motivo? No se sabe por qué, todo el mundo siente cierta aversión. Dices, es muy chulo, sí, pero tiene que haber algún motivo más racional. Y nosotros los hemos encontrado. ¿O no, Tizona? Algunos. Porque hay muchos. Pues venga, va, a soltarlo. Primero, por lo que todo el mundo dice, que es que Fernando Alonso no tiene cuello. ¿Por qué no tiene cuello? Sí, la verdad es que crea antipatía eso. Es dices, da igual que no tenga cuello, es hecho físico, pero da rabia. Da rabia. Es una persona que nunca puede tener anginas o amigdalitis o torticulis porque no tiene cuello. Da rabia saber que alguien no va a sufrir. Pero también puede ser porque Hamilton es el malo y no él. Pero nos lo ocultan. Algo han hecho. ¿Será una trama de Hamilton para hacer parecer que Fernando Alonso es bueno? ¿O de su padre negro? Bueno, obviamente. Si Hamilton es negro, su padre también será negro. Vete a saber. Suele pasar. Si no es del butanero. El butanero también es negro. Lo lleva claro. Bueno, ¿y por qué más puede ser? Pues... A ver. Porque Massa... es el malo y no él. ¿Podría ser? ¿Podría ser toda una trama de la mafia brasileña para acabar con el honor de Fernando Alonso? Podría ser. ¿Por qué no? Pero yo tengo la teoría de... realmente, porque sus mecánicos son muy pésimos, son muy malos. Y eso es lo que nos da mala fama. Como no gana tantas carreras ahora... ¿Será eso? ¿Será que sus mecánicos son muy malos? Ahora y siempre. Pues han sido siempre. Malísimo. Bueno, cuando ganó los dos mundiales, el día siguiente, al día posterior no. Luego sí. Luego sí. Luego sí. Bueno, Ya sabéis, si queréis que hagamos esta chorrada todas las semanas, podéis proponer a algún candidato, a algún personaje que os gustaría que nos preguntáramos por qué a todo el mundo le cae bien o mal. Y nosotros intentaremos dar motivos. Es decir, mandáis una persona, como ejemplo, Fernando Alonso, a eluni@orgiasticos.com en el tema por qué cae mal, y nosotros respondemos. Aunque Fernando Alonso ya no, porque ya con la demanda de esta semana tenemos bastante. Bueno, ya eso, eluni@orgiasticos.com, ¿no? A todo esto que he mencionado a Felipe Massa, tenía otra noticia de estas graciosas, curiosas, o como quieras. Ahora, hoy nos vamos a pasar, ¿eh? Sobre Felipe Massa, pero te la he quitado, así que la explicaré muy, muy brevemente por encima, porque no la tengo apuntada ni nada. Pero el titular decía algo así como: Felipe Massa usará sus calzoncillos de la suerte para el fin de carrera. Ah, vaya, vaya, vaya. Lo siento, y siento interrumpir de tizona, siento interrumpir la programación, siento molestar a la audiencia si es lo que hago, pero tenemos que informar. Se han hallado decenas de muertos y otras tantas decenas de deprimidos en Wall Street y las bolsas europeas también. No obstante, parece que esto ya estaba así antes de la llegada de la melanina. Así que si queréis reportar a eluni@orgiasticos.com, lo hacéis. Si no, pues tampoco pasa nada. Bueno, ya eso, que eluni@orgiasticos.com para cualquier problema que tengáis con la melanina, que es como Dios. Y ya sabéis, pues eso, mandar. Si encontráis algún inversor muerto, ya saber que seguramente no haya sido por la melanina. Bueno, o sí, o puede ser también, tizona, que a lo mejor la crisis mundial sea culpa de la melanina y no lo sabemos. Vete a saber tú. Hay muchas cosas que descubrir aquí con la melanina. Hay muchas. ¿Puedo seguir con la pequeña anotación esta de...? Ah, sí, sí. De Massa. Es que me ha hecho mucha gracia porque dice que él, cuando ganó las otras carreras y tal, siempre llevaba los mismos calzoncillos. Y dice que ahora que está en su país y que es la carrera decisiva que termina el Mundial de Fórmula 1, va a llevar los calzoncillos durante el día de los entrenamientos, el de clasificación y la carrera, que son viernes, sábado y domingo. Es decir, Felipe Massa va a ir 3 días sin cambiar, trabajando, como si trabajando con los mismos calzoncillos. Y se los lava su madre, porque si lo hace, yo le daba 2 hostias. Pero así, tan pancho. Pero bueno. Sí. Massa nos gusta. Nos gusta que sea como un... Es brasileño, pero es un poco español. Esto de no cambiarse. ¿Para qué? Bueno, tampoco te creas tú que es tan poco brasileño eso. Dice que... ¿Cuántos días consecutivos creéis que Massa podrá aguantar con los mismos calzoncillos? Porque tener en cuenta que ha dicho esos 3 días, pero no ha dicho si luego se los iba a quitar. No lo ha dicho. ¿Cuántos días aguantará Massa? Si le pilla con la resaca de haber ganado el Mundial, ¿cuántos días va a pasar Massa sin cambiarse de calzoncillos? Una semana mínimo. Bueno, eso mejor ya no hace falta responderlo. Da igual. Y ya que hoy no hemos podido hablar con el colaborador que tuvimos presente la semana pasada en el plató, aunque no hablara mucho, pero hacía buen decorado como era Matian, pues voy a presentar yo un poquito su sección de eso que él llama... El fotodigma. Fotoenigma. Esta semana ya tenemos la canción, ¿eh? No hace falta que la silbemos. Es que es automático, ¿eh? Estos son... Te acojonan. Bueno, ya sabéis en qué funciona el concurso, en cómo funciona el concurso del Matien, y si no lo sabéis, que lo explique la semana que viene y diga quién ha identificado la imagen, que la podéis ver en Matien, en el espacio Matien dentro de orgiásticos.com, y yo no explico más. Ir a Fotoenigma en Matien, en orgiásticos.com, vais al espacio Matien y vais a Fotoenigma. Yo sencillamente, si he anunciado el concurso del Matien, es para poder poner esta canción. Básicamente, que no le veo otra explicación, porque ¿para qué voy a hacer yo el trabajo de otros si no es por...? Oye, esto... Ya que hacemos Fotoenigmas y ponemos estas músicas y a partir de la semana que viene vamos a tener una sección de... Bueno, que hablaremos sobre José Cabrera. ¿Por qué no le invitamos un día? Podría ser interesante. ¿Pero con esta o con esta? No sé, ¿cuál le pegaría más? Hombre, yo creo que la anterior. ¿Sí? Creo que la anterior es más José Cabrera, doctor José Cabrera. Pero entonces traemos también ya un poquito con esto a sus amiguitos Iker Jiménez y gente así, ¿no? Podría ser interesante. Por mí que venga solo, ¿eh? Yo ya... Por verlo... Un día una cosa. O sea, tanto susto de golpe, no. Es como el que ve... Todas las de pesadilla en Elm Street en un día. No, un día ves una, otro día ves otra. Un día traemos a José Cabrera y otro a Iker Jiménez. Pero todos el mismo. Todos juntos. Es mala combinación. O sea, yo ya con verlo. Todo el mundo quiere a José Cabrera. Hombre, yo los creo que. Por la noche. Yo creo que a José Cabrera va a ser un poco más fácil, teniendo en cuenta que va casi todos los programas ya. Sí, por eso. Ya por uno más, ya. Digo, le digo que soy Ana Rosa y da igual. Sí, eso. O Iker. Depende. Bueno, y lo sentimos ya para aquellos oyentes que estaban tan enganchados a nuestro programa que no podían dejar de escuchar esto. Bueno, no, vamos, esto no. De escuchar nuestro programa, pero Sueños Orgiásticos se acabó por hoy, llegó a su fin, pero a la semana que viene, después de que ahora nos corta la luz, la semana que viene tendremos más a partir de las 10 de la noche, como ya sabéis, podéis escucharnos en 104.6 FM para la gente que es de Moncada y sus alrededores y tal, o podéis ir a moncadaradio.com. O más fácil, orgiásticos.com. Ahí miráis dónde nos podéis escuchar. El espacio de Luni, el espacio de Matian, el espacio de Tizona y todos los espacios que se irán añadiendo, como el de Carliños y otros esquizofrénicos y gente así tan rara como nosotros, que venga al programa a presentar Sueños Orgiásticos. Otra forma de humor, quién sabrá. 104.6 FM, moncadaradio.com, Sueños Orgiásticos, la semana que viene, el próximo viernes, a partir de las 10 de la noche. Y advierto, que esto se me olvidaba y teníamos que haberlo dicho antes, seguramente con entrevista, con una entrevista importante. Puede ¿José ser. Cabrera? No, pero vamos por ahí, ¿eh? casi, ya lo iremos desvelando durante la semana que viene. Hay entrevista, y no cualquier entrevista, al rey de algo, y lo comentaremos, y no es Juan Carlos, así que no es el rey de España, pero está ahí. Vamos contactando. ¿Es el rey de las cantinas? No, pero también está por el estilo, es un poco por encima de eso. Sueños Orgiásticos, a partir de las 10 de la noche, todos los viernes, orgiásticos.com, los espacios, el Unity, Zona, tal, orgiásticos.com, Sueños Orgiásticos, a partir de las 10 de la noche, el próximo viernes, como todos los demás, con entrevista incluida, o sea que acabaremos tarde, de las 12 por ahí, y qué placer da poder despedirse del programa con tanto tiempo como para repetir tantas cosas, ¿no, Tizona? Es lo que hay. Nos sobran 5 minutos. Si quieres, nos despedimos otra vez. Bueno, no. Tenemos tiempo. O doy otra noticia. Me la invento. Da igual. Tengo un ordenador aquí enfrente. Y funciona, ¿eh? Ojo. Funciona. Y esto es Moncada Radio. Así bueno. Que puedo buscar una noticia de estas mías. Y la doy otra vez. Venga, va. Sueños Orgiásticos. El viernes que viene a partir de las 10 de la noche en Moncada Radio, orgiásticos.com, ya sabéis. creixen a Barcelona, també sent fins a Hong Kong, a Singapur i a Oklahoma, també sent arreu del món. Ferran Adrià, el rei de la salsa, Ferran Adrià, el salsero català, Ferran Adrià, el rei de la cuina, Ferran Adrià, sucalí, sucalipà. La salsa de l'Adrià, jo la ballo i tu no. La rumba de l'Adrià, millor la ballem tots dos. La salsa de l'Adrià, jo la ballo i tu no. La rumba de l'Adrià, millor la ballem tots dos. La salsa de l'Adrià, jo la ballo i tu no. La rumba de l'Adrià, millor la ballem tots dos. La salsa de l'Adrià, jo la ballo i tu no. La rumba de l'Adrià. Els dimarts, després de l'informatiu Montcada Notícies de la 1 de la tarda i les 7 del vespre, aprofundim en l'actualitat local a l'espai de l'entrevista. Reflexió, coneixement i anàlisi. Els dimarts, després de Montcada Notícies, a l'entrevista d'actualitat. Montcada Ràdio és notícia. Viu l'emoció del futbol a Montcada Ràdio. Aquest diumenge a les 12 del migdia, el Sant Joan visitarà el camp del Lloreda. Els homes de Cuqui buscaran la sorpresa a casa del líder. Aquest diumenge...